¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Las Partículas Elementales, programa de Almansa 1 Radio que realizamos todos los viernes de 8 y media a 9 y media. Ramón Arques, Antonio Almendros y María José Aroca, que nos echa una mano en el control. Hola Ramón, buenas, ¿qué tal? Hola Tony, pues sí, que lo realizamos entre tú y yo y este viernes con un buen catarro cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a esta tarde-noche, a esta fría tarde-noche, a poner un montón de buena música. Bueno, para nosotros buena música, la música que nos gusta, la música que queremos compartir con todos vosotros. Y vamos a empezar potentes y fuertes para intentar coger calor y quitarnos este frío que llevamos dentro. Pues, como tú dices, Tony, para ver si nos quitamos este catarro que tenemos y entramos en calor, pues vamos a empezar bien potente y vamos a comenzar con Cloud Nothing, con la banda de Cleveland, que ha decidido dar una capa de chapa y pintura a su música y no se le ha ocurrido otra cosa, nada más y nada menos, que irse a grabar con el mismísimo Steve Albini. Sí, y bueno, pues los resultados han sido más que notables y palpables. Y bueno, pues su sonido ha ganado en crudeza, en fiereza, anteriormente prácticamente inexistente en su el sonido de su álbum. Y bueno, pues las guitarras suenan ahí súper afiladas, el bajo muy musculoso, las baterías potentes y veloces, incluso pues la manera de cantar de su cantante, de Dylan Baldi, pues la verdad que parece otro cantante completo. Sí. Yo, bueno, muchas veces lo hemos comentado que no nos ponemos de acuerdo para poner las canciones, nos juntamos aquí 5 minutos antes, y yo también había traído una canción de Cloud Nothing, pues la verdad es que me ha parecido un disco buenísimo, y además vamos a poner hoy una y la semana que viene pondremos otra, porque a mí me ha gustado mucho la versión más inútero de Nirvana. Hay un par de canciones que a mí me recuerdan muchísimo. Sí. Bueno, pues sobre todo un cambio de sonido que recuerda lo que tú dices a bandas como Sonny Day, Real Estate, o la manera de cantar al mismo Kurt Cobain también, ahí súper visceral ahí, ¿no? Pues bueno, dentro del álbum también hay temas algunos más pausados que se aproximan más a lo anterior hecho, aunque siempre pues guardando un poco las distancias, ¿no? Desde luego el Steve Albini le ha comido el tarro y se lo ha llevado a su terreno. Sí. Se ha puesto la guitarra atada a la cintura, como hace él, y le ha dado ahí un poco de caña. Bueno, pues esta vez no voy a hacer como muchas otras veces que suelto este rollo y luego pongo la canción que no tiene nada que ver con... Pues esta vez no, esta vez vamos a empezar y con una muestra que realmente va a reflejar todo esto que estamos diciendo. Pues ellos son Cloud Nothing, el álbum se llama Attack on Memory y el tema se llama Our Plan. Now it'll never get old. Este era el sonido de potentísimo de Cloud Nothings. Y vamos a seguir con sonidos potentes y ásperos e incómodos. Esta vez desde Castilla, desde Torrijos, desde Toledo. Vamos a escuchar el segundo disco de La Débil, que desde luego ha sido el disco de confirmación de esta banda toledana, que desde luego yo creo que se han encumbrado en el podium del underground nacional más incómodo, más duro, digamos. Sí. Con un disco producido por Carlos Toronado, de PAL, grabado en la zona temporalmente autónoma, que es el nombre del estudio que tienen los PAL en Torrijos. Y La Débil, la verdad es que han sacado un disco, estábamos comentando eso, que es un disco complejo, complicado, no fácil de escuchar así en casa. Tiene sus momentos para escucharlo. Tiene sus momentos, sí. Y estar en la situación para escucharlo. Y porque es un disco de mezcla del punk, el crowd, sonidos muy, muy violentos. Esta misma semana los entrevistaron en Radio 3 y ellos mismos dijeron que su música era difícil, cortante, sangrante, y de hecho el disco se llama Sangrala. Y pues eso, como hoy estamos con ganas de empezar potentes, y además teníamos ganas de empezar así potentes también para volver a decir que estamos en contra del cierre de la emisora municipal de Almansa, y creo que La Débil nos apoyaría en esto, seguro. Seguro. Vamos a escuchar el tema Sangrala del disco de La Débil, que se llama también Sangrala. We'll be right back. Pues ahí estaba la aspereza del sonido de la Devil. Y vamos a continuar con una banda que, en cierto modo, guarda alguna similitud también, por lo menos con este tema que ha sonado de la Devil. Y bueno, ahora le toca el turno a uno de ingleses que acaban de editar su tercer y mejor álbum para mí de su carrera hasta la fecha, de Maccabees. El álbum se llama Given to the Wild. Y bueno, pues la banda londinense le ha dado una vuelta de tuerca a su sonido, aunque sin alejarse mucho de sus patrones originales, y apoyados por el productor de gente como Massive Attack, Anker, LCD Sound System, pues han conseguido un sonido mucho más elegante, hipnótico, envolvente y a la vez potente. Bueno, pues el álbum está lleno de canciones que empiezan casi como un susurro y que terminan con auténticos pues torbellinos sonoros. Y bueno, también hay que destacar de este nuevo trabajo de Maccabees la incorporación de nuevos instrumentos como piano y especialmente la sección de viento. Bueno, la verdad que las trompetas del tema que vamos a escuchar a continuación, que se llama Child, pues lo dicen todo. Y bueno, pues vamos a disfrutar de Maccabees. As a child, Gran disco de The Maccabees. Muy chulo. Gran disco. Y ahora vamos a continuar con una sugerencia, con una recomendación. La semana pasada estuvimos hablando de la programación del Tanettin, que es este fin de semana. Pero si no podéis ir al Tanettin y estáis en Almansa o cerca de Almansa, pues un plan bastante, bastante chulo y bastante divertido es ir mañana al Código de Barras a ver el concierto de Susi y los Cuatro. Susi los Cuatro es un grupo de Castellón afincado en Barcelona, pues eso, especialista en sonidos power poperos, sonidos también muy rock and roll de los 60, de los 70, mucha influencia de los Beach Boys, por ejemplo, o de incluso del doo-wop o de los grupos de chicas de los 60. Saca sus discos con el sello Vicor de Barcelona, sello especialista en sonidos potentes. Y ahora acaban de venir de su gira por Japón. Son uno de esos grupos que... Sí, han hecho una amplia gira. Japón, Italia, sí, Alemania, sí. Muchos países, sí. Y pues nada, ahora vuelven a España y una de las primeras fechas ha sido este concierto que van a dar mañana en el Código de Barras. Y nada, os animamos a que vayáis mañana. La entrada son 6 euros anticipada y 8 euros en taquilla. Así que mañana, si no tenéis nada mejor que hacer, hay un plan muy, muy rockero aquí en Almansa. Vamos a escuchar un tema de Susi los Cuatro, que de su último disco se llama Hank, y el tema se llama Don't Wanna Talk About It, y es una influencia de los Beach Boys y de estos grupos, es más que palpable. Ya tenéis plan para mañana, ya sabéis, pasaros por el Código de Barra y a disfrutar Susi, los cuatro viendo su concierto y tomando unas birras. Bueno, pues mientras nosotros seguimos aquí en las partículas elementales, en Almansa 1 Radio todavía, si no hay otra propuesta de parte de estos políticos que tenemos. Y bueno, y vamos a recordar también que lo solemos decir mucho, que aparte de seguirnos también en nuestra página web, ya sabéis que es donde colgamos todos los programas, y si hoy no podéis escucharlo en directo, pues podéis hacer uso de ella, laspartículaselementales.com, y descargar los programas, y luego también vos podéis dar una vuelta por nuestro Facebook también, Las Partículas Elementales. Bueno, y vamos a continuar con una banda con que la semana pasada estrenamos el álbum aquí, la banda se llama Esponja, la banda barcelonesa perteneciente al sello Mama Vinila Records. Y bueno, ya dijimos que este trío barcelonés practica una mezcla de rock, de punk, de noise, oasis, alternando canciones cantadas en castellano y otras en inglés, y alternando también el papel de vocalista. Uh-huh. Y bueno, la verdad que a mí personalmente me han conseguido enganchar mucho esta semana escuchando el álbum, y quizá lo que más me atrae de este grupo es su vertiente, digamos, menos directa y un poco más densa, más ambiental, ¿no? Sí. Y más cargado, así como más intenso, ¿no? Por ejemplo, como tema del instrumental que tienen, Broken Brains, o el tema que vamos a escuchar y que cierra el álbum, que se llama The Name of Age. Pues bueno, vamos a escuchar Esponja. Ya sabéis que su álbum también se llama Hypervigil, y el tema que vamos a escuchar a continuación es The Name of Age. Thank you. estaban Esponja, de, ya sabéis. Disco que nos está enganchando muchísimo y que seguiremos escuchando las partículas elementales. Continuaremos y con más grupos de Mamá Vinila Records. ¿Sabes? Seguro, porque están proponiendo cosas interesantísimas. Bueno, estabas comentando tú, Tony, que hay también un trabajo a medio entre... Sí, entre la banda gallega Telephone Rouge, que ya escuchamos aquí, y los barceloneses Piñata, que escucharemos la semana que viene porque son muy potentes. Y ahora vamos con un grupo que es uno de los nuevos fichajes del sello Sub Pop. Ellos se llaman Memory House, son de Ontario, de Canadá, y es un dúo formado por el multiinstrumentista Ivan Abel y la cantante y fotógrafa Denise Nubion. Y ellos hacen un indie pop lleno de melodías, lleno de ambientes dulzones y muy ensoñadores. Y es un ejemplo más de la apertura del sello Sub Pop, que nació siendo un sello de hard rock, de rock duro, de propuestas muy, muy duras, pues ahí nació el grunge, y en cambio ahora pues se han ido abriendo y yo creo que es uno de los de los mejores sí. Catálogos que hay en todo el mundo, sin duda alguna. Pues vamos a escuchar a Memory House. El disco se llama The Slideshow Effect y el tema se llama The Kids Were Wrong. Bye. estaba la banda del sello Sub Pop Memory House. Y a continuación vamos a hablar de, desde luego, una de las grandes, digamos que, bueno, la verdad que todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Y ha creado unas expectativas terribles para este 2012. Porque sí, nosotros no lo habíamos puesto antes, pero hemos estado a punto de hacerlo por lo menos en 3 o 4 programas. Sí, bueno, pues estamos hablando de la joven neoyorquina Lana Del Rey y, bueno, pues sobre todo viene a su espalda, digamos, sobre todo con una gran expectativa porque precisamente sin publicar el trabajo, simplemente, bueno, primero colgando un poco de algunos temas en la red, ¿no? Uh-huh. Después ya sí que fue editando algunos sencillos, pues la verdad que llegó incluso a colocarse en listas de venta de muchos países. Pitchfork la encumbró como la gran estrella para este próximo 2012 y, bueno, pues quizás sobre todo yo creo que esta gran publicidad que se le ha dado, ¿no, Tony? Durante todos estos meses atrás ha servido para venderla bastante bien, ¿no? Sí. Siempre generando noticias y polémica alrededor de ella. Sí, ha salido, ¿no?, en todos los medios, tanto de medios de crítica especializada en música un poco alternativa o independiente, como medios generalistas. Y también ha servido todo este revuelo para que mucha gente se dedique a criticarla y a decir que su trabajo es una mierda. Y en cambio hay otro montón de gente que opina que es una artista a tener en cuenta. Sí, hombre, la verdad que su caso también lo comparo un poco en el sentido con Arctic Monkey, en el sentido de la expectativa, ¿no?, que se crea, simplemente sin tener nada editado, simplemente gracias a la red, ¿no?, al colgar esas canciones y que todo el mundo hable de ti. Y claro, joder, te provoca que después, pues las ventas supongo que vayan bastante, bastante bien, ¿no? También hay que decir que los 3 singles de adelanto a mí me parecían una bestialidad. 3 grandes canciones, sí. Entonces, bueno, pues eso ya es algo. Bueno, pues creo que lo hemos dicho, estamos hablando de Lana Del Rey y su álbum Born to Die, ¿no? Que creo que iba a salir el día 27 de febrero, pero que al final se ha adelantado ya. Sí, ha salido ya. Entonces, bueno, pues la verdad que está sirviendo para encumbrarla todo esto, pero también le están dando bastante caña y precisamente ahora, hace pocos días, estuvo, que lo hemos colgado en nuestro Facebook, el vídeo, estuvo actuando en el show de Letterman. Sí. Y bueno, le han dado cera por todos sitios, tildándola de sosa, de poco carisma y de mil cosas más en Twitter. Y creo que Juliette Lewis le ha dado bastante caña. A lo mejor se había bebido unas cuantas botellas antes también. Pero bueno, la verdad que es lo que tú decías, Tony. Las canciones a mí me parecen muy buenas. Y hoy, yo he estado escuchando... Sí, hablando de esto, de las críticas y tal, hoy precisamente en el Metrópoli venía la crítica del disco, le daba 2 estrellas, la ponía a caldo. Pero dentro de esa crítica decía que tenía 3 o 4 canciones espectaculares. Entonces, no sé, es un poco incongruente que digas que un disco tiene canciones espectaculares y que luego estés echándole encima tierra. Pues, pero bueno, yo he escuchado el álbum, es un álbum amplio, hay también una edición deluxe, creo que con 15 temas, y la verdad que 4 y más temas que son muy buenos, sí, más sí, de 4 yo estoy, temas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues la verdad que ella, pues sí, es una mezcla de pop, de soul, de hip hop. Y que se va a hinchar a vender discos, pero bueno, es que, tampoco, sí, tampoco tiene por qué ser eso algo malo, no sé. Ojalá y venda todos los discos Lana Del Rey y no los venda Pitbull, no sé. La verdad es que suena muy bien, con una producción muy buena, llena de también canciones de medios tiempos, y bueno, con esa voz que tiene, que a mí me parece una grandísima voz, y bueno, pues la verdad que yo no puedo decir cosas malas de este disco, pienso que no. Desde luego suena muy mainstream, lo claro. Estábamos diciendo, y hay canciones que incluso te pueden recordar a Rihanna o a otra, a alguien así, ¿no? Pero bueno, al final lo que cuentan son las canciones, y a mí me parece que el álbum está bastante bien. Pues vamos a escuchar a Lana Del Rey, de su álbum, reciente álbum Born to Die, y he elegido un tema que se llama Dark Paradise. Estaba ese hitazo de Lana Del Rey. Y bueno, dejamos el mainstream y volvemos a los grupos menos conocidos y que nos gustan mucho. Vamos a escuchar ahora el nuevo single, el adelanto del próximo disco de Wild Nothing, la banda de Jack Tatum, que va a sacar dentro de poco su nuevo disco a través de Capture Tracks. Y es el adelanto de su esperado disco, con la participación de la cantante de Twin Sister, Andrea Stella, y es, pues, como los anteriores trabajos de Wild Nothing, pues una mezcla perfecta de los sonidos de los 90, de los 80, y que la verdad es que nos deja con muchas ganas de escuchar el nuevo trabajo de estos chicos de Virginia. Así que vamos a escuchar este single de adelanto que se llama Nowhere. Nah, a mí me gusta mucho esta banda, la verdad que sí. Siempre la he seguido y lo seguiremos haciendo. Pues vamos a continuar y dejamos a Wild Nothing, pero nos quedamos en los Estados Unidos y vamos a hablar de la banda de Albuquerque, de Sims, que tiene preparado ya un nuevo disco. Iba a ser uno de los regresos más esperados, sí, de este 2012, porque desde Vinching the Night Away han pasado, su anterior trabajo, han pasado 5 años, 5 años de silencio, que lo hemos echado, digamos, de menos. Y pues sí, la verdad, y bueno, que sí. La verdad que su cantante, James Mercer, pues es también alguien hiperactivo, ¿no? Sí. Es, casi como Jack Tatum, ¿no? Ha tenido un montón de proyectos en paralelo y esto ha sido lo que ha hecho retrasar el nuevo trabajo. El proyecto más reciente fue el de Broken Bells junto a Danger tuvo Mouse. Un montón de éxito, además. Sí. Pues bueno, después de estos 5 años, el cuarto disco de Sims se llamará Port of Morrow. Y bueno, y como siempre, el principal, digamos, leitmotiv de Sims, pues es hacer que, digamos, que todo parezca como muy fácil, ¿no? Sí. Pero detrás siempre hay como un laborioso trabajo, ¿no? Y bueno, pues sobre todo un ejemplo de todo esto que estoy diciendo va a ser la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Simple Song, que es el sencillo y el adelanto del nuevo trabajo y que reúne todos los ingredientes necesarios para convertirse en uno de los temas más celebrados de The Sims. Reúne ahí un guiño al pasado, ¿no? Porque el riff de guitarra recuerda mucho un setentero. A los Who, ¿no? Y luego, pues, las melodías marcas de la casa y bueno, pues la verdad que el sello característico de esta banda americana. Pues el álbum saldrá el próximo 20 de marzo con apoyo de una multinacional y con 4 ediciones diferentes. Y la última de ellas, una versión de luz que limitada en forma de una cinta abierta, dicen que va a ser. Y bueno, pues vamos a celebrar que The Sing están de vuelta y vamos a escuchar este tema, Simple Song. You done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, I swear that I dreamt. On a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone. Don't go thinking you gotta be tough and play like a stone. Could be there's nothing else in our lives so critical as this little home. My life in an upturned boat, marooned on a cliff. Song to say what you done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong when you feel like an ocean being warmed by the sun. The Sins era el nuevo trabajo de una de nuestras bandas favoritas y que ya teníamos muchas ganas que volvieran. Y vamos a continuar ahora en las partículas elementales con otra banda que nos gusta mucho. Ellos son Bowerbirds y en marzo tendremos nuevo disco de este grupo de Carolina del Norte. El disco ha sido grabado parte en el estudio de Bon Iver en Wisconsin y parte en una cabaña en Carolina del Norte, y desde luego esto se nota en el sonido del disco, un disco de folk rock, de indie rock de calidad, que ya escuchamos en un anterior adelanto llamado Tag the Darkness In, que nos encantó esa canción, sí, ¿te acuerdas, Ramón? Sí. Y vamos a escuchar otro ejemplo que nos adelantan, que se llama In the Yard, y ellos son Bowerbirds. Last night I dreamed we found a stand of trees framing a pond and a field in between, and with a hammer and a blade and our four hands, here's what we made. The logs we peeled snow-capped peaks. Oh, oh, oh, oh. Pues así vamos a terminar el programa de hoy con lo que se presume va a ser un discazo, uno, ¿no?, de los discos del año, sin duda alguna. The Bower Bears. Pues nada, o nada más que nos queda que recordaros que mañana está el concierto en el Código para ver a Susi los Cuatro y Tony. Nos vemos la semana que viene. Exactamente.